¿Sensación de fatiga o cansancio sin razón aparente? Cuida tu hígado. Liverbill. Liverbill, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbill, colerético colagogo. Liverbill, drenado hepático. Liverbill, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbill, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS INVIMA PFM 2011-00-1849. INVIMA PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. 1 hora y 17 minutos duró el discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Armas frente a la Casa de Nariño para la socialización y pedagogía de las reformas de su gobierno. El mandatario recalcó ante cerca de 700 personas que no están presentando negocios hechos desde el Estado. A través de su cuenta oficial de Twitter, Transmilenio confirmó que los cierres en la Avenida Jiménez se mantienen y otras estaciones del centro de Bogotá se mantienen cerradas. Un tramo de la carrera séptima también continúa bloqueada. Comerciantes en el corregimiento de Puerto López, en el Bagre, Antioquia, cerraron sus negocios por amenazas de los grupos armados ilegales. Esto pese a que ya hay presencia del ejército en esa zona del país. En noticias internacionales, agentes federales estadounidenses arrestaron a 4 sospechosos más, entre ellos el dueño de una empresa de seguridad en Miami, Florida, por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, cometido el 7 de julio del año 2021. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y empezamos hoy con un clásico de 1984 por la reina del pop, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, producción del maestro Nile Rodgers del álbum Like a Virgin. Madonna estaba sonando a esta hora con Material Girl. Nos vamos ahora con uno de los grandes grupos de la historia del pop español, un grupo famoso por temas como Negrita, Lobo Hombre en París o esta canción. La Unión llega ahora con un álbum de 1999, un tema de su disco homónimo lanzado ese año, y esto se llama así, La Mala Vida. Yes, I did. To just go down and check out the show. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema de 1976, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Este grupo fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. Wild Cherry con Play That Funky Music. Vamos ahora a continuar con un hombre que nace un día como hoy, el señor Rob Thomas, hoy cumpleaños. Y vamos a recordar un tema que fue muy importante en su carrera, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también hace parte del álbum Mad Season de su banda Matchbox 20. Esto se llama así. Por Matchbox 20, celebrando el cumpleaños de Rob Thomas, Bent.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo una canción de 1987, uno de los temas más importantes de la carrera de estos dos artistas, la reina del soul Aretha Franklin y el gran George Michael. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y de hecho fue el éxito más grande que tuvo Aretha en los Hot 100. I Knew You Were Waiting For Me. Vamos ahora a recordar a un hombre que falleció un día como hoy en el año 2011, un importantísimo pianista y compositor de jazz inglés que hizo toda su carrera en Estados Unidos, y es el maravilloso George Shearing. Uno de los temas más importantes que él compuso fue este, que fue en honor a uno de los bares de jazz más famosos del mundo, Birdland en Nueva York. Y esta canción es un standard, ha sido grabado por todo el mundo, por Ella Fitzgerald. Nara Leão hizo una versión en portugués, Tito Puente la hizo en Latin Jazz, y esta versión fue cantada en vivo en el 2014 por nada más y nada menos que Mariah Carey. Aquí, en honor a George Shearing, está Mariah Carey con esto que es Lullaby of Birdland. Cause it's a chanteuse, darling, I'm a chanteuse, I'm on the stage, got a feeling, I'm on the piano, you know how good this feels? When I was little, I would be in lingerie on the piano at like 13. Appropriate? Not really. But it's me. I can't help it. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? Music we make with our lips when we kiss. And as a whippy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should say that it well and goodbye, lullaby of a land, whisper low, kiss me sweet, then we'll go. All because we're in love. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM.

Terminator, like Arnold Schwarzenegger. Trying to play me up like this if my name was Sega. But I ain't going out like no punk, bitch. Get used to one style, yo, and I might switch it up. Up and around, then buck, buck, get down. Put out your head and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I with ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. When sky blue gets dark enough to see the colors, the city lights, a trail of ruby, red and diamond white. Like a sunrise, she comes and goes and comes and goes like no one cares. Tonight she's out to lose herself. Mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and comes and goes like no one cares. She comes and goes and no one knows she's slipping through my is buzzing just like neon, neon, neon, neon. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. It's not my place to hold her down, and it's hard for me to take a stand when I wanna take her any way I can. She comes and she goes like no one can. She comes and she goes, she's slipping. John Mayer nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum Room for Squares del 2001, una canción que, aunque no fue éxito, es una de mis favoritas y por eso la comparto con ustedes. Ese disco también tenía Your Body is a Wonderland, pero yo personalmente me quedo con esta, Neon. Ahora nos vamos con un clásico de 1980, número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum más importante de la carrera de Diana Ross, el álbum Diana, producción y composición de Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, esto que se llama así, Upside Down. Time. Un éxito de 1997 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Un artista que fue One Hit Wonder, hasta ahora solo ha tenido este éxito. Por White Town, el tema Your Woman. Nos vamos ahora a 1977 con un maravilloso grupo vocal de soul, el grupo The Emotions, que llega ahora con esta canción que fue producida y compuesta por Maurice White de Earth, Wind & Fire. De hecho, la banda que acompaña aquí a The Emotions es Earth, Wind & Fire. Y esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Best of My Love. Emotions con Best of My Love en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a despedir con un éxito en 1984. Philip Bailey es un hombre que ha dado a conocerse sobre todo por su carrera con la banda Earth, Wind & Fire, pero también ha tenido un par de álbumes en solitario y esta canción es la más exitosa que ha tenido en esa faceta de su carrera, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Chinese Wall de 1984 a dúo con Phil Collins. Esto se llama Easy Lover. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.